trabajamos, trabajamos y nos ganamos así la vida hasta el día de hoy en nuestras profesiones, hasta cuando el Señor diga. Pero es que eso es importante, hermano, por algo es importante, porque pasan cosas ahí. Entonces, creemos que nuestra forma de ser, nuestra vida, nuestras acciones, nuestra integridad, nuestra consecuencia, debe mostrar a los demás que somos cristianos. Eso creemos. Más que nuestras palabras, si bien ellas son importantes, pero la gente está más que choreada de las palabras y la inconsecuencia entre el discurso y la práctica, y hoy creen lo que ven, no lo que oyen. Por supuesto que para mostrar esto, para el que diga, ah, pero es que cómo, tan poco espiritual, ¿y dónde está el Señor? Aquí les va. Por supuesto que para mostrar eso debemos llenarnos previamente de Dios, por lo que resulta evidente que para que nuestra vida transmita a Jesucristo debemos estar llenos de Jesús, tener comunión con Dios, orar, leer la Biblia, santificarnos, etcétera, etcétera, en suma estar convertido, hermano, a Dios. Segundo, creemos que los principios de Dios expresados en la Escritura y encarnados en Jesucristo operan en todas las áreas del quehacer del ser humano y apuntan finalmente a que este ser humano sea pleno. Eso es lo que creemos, ¿no? Creemos que nuestra vida debe mostrar que somos cristianos y creemos que los principios y valores que están en la Escritura y que fueron encarnados en Jesús sirven en todas las áreas del quehacer humano. Eso es lo que creemos. Ahora, para que eso tenga efecto, obviamente, que la persona debe abrazar esos principios, o sea, debe conocer al Señor. ¿Me entiende que está? Porque alguien va a decir, ya, porque están ahí, le faltó esta cuestión. No, no. Entonces, hicimos un párrafo, que eso se puede, algunas palabras cambiar, pero en este momento la visión de Renacimiento es mostrar, a través de una vida consecuente con los principios de Dios y las enseñanzas de Jesucristo, que el Evangelio del Reino puede operar en beneficio de las personas y en todas las áreas del quehacer humano. Eso es lo que creen. Entonces, hermano, usted está en un lugar donde uno cree, algunos nos pueden decir que somos ilusos, pero no es así, que verdaderamente nuestra vida puede reflejar a Jesús. Entonces, hermano, el Señor hoy día nos llama, me llama a mí, nos llama a todos a que seamos consecuentes. Dice, saquen de ustedes todo enojo, toda envidia, toda amargura, todo, hermano, todo. Dejen que el Señor se va a encargar, el Señor se encarga de cada persona, ¿no? Si Él lo hace, hermano, o sea, creamos que Él lo va a hacer. Si nosotros muchas veces vamos a empeorar nomás las cosas. Entonces creamos que Dios lo va a hacer, confiemos que el Señor lo va a hacer, póngase a cuentas con Dios. Esto va para mí, o sea, yo cuando después yo escucho la predicación, entonces cuando la escucho, cuando dice póngase a cuentas con Dios, yo la estoy escuchando, entonces me estoy hablando a mí mismo. ¿Ya? Como un esquizofrénico que vi por ahí que dijo pastor XX escuchando apóstol XX, era el mismo. Había una cosa en el Facebook, pastor tatá escuchando a apóstol tata, era el mismo. Es como si yo pongo en el Facebook pastor Roberto Andrade escuchando al apóstol Roberto Andrade. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Cómo pueden estar tan rayados, Señor? Después del 27 de febrero, el 27F, como nos encanta ser gringo, que somos imbéciles. Después del 11-9, ahora todo es así, el 27F y la cuestión. Después del 27F, hubo apóstoles en Chile que profetizaron que la cordillera de los Andes se partía en medio y Santiago desaparecía en el mes de julio. Julio del 2010. Avísenle a alguien que estamos en agosto del 2012 y no ha pasado nada. Pero sabe que después los chantas ni siquiera piden perdón, por mano. Ni siquiera dicen nada. Entonces yo también me choría ahora y ahora ya les digo, oye, córtala, pues estáis puro cuenteando. Aunque hayamos sido amigos antes y nos hayamos conocido y hayamos estado en el mismo lugar, más claro echarle agua. Pero tenéis un chanta, eres mentiroso, no tenéis nada de Dios. Porque hay gente que lo cree, pero no, pero nadie dice nada. Pasó. Ah, no, es que el Señor me habló que era, anda, otra vez, yo no sé, ¿tiene una facilidad para que Dios le hable? sueños, visiones, de todo. Todo está en la Escritura. Sí, hermano, todo está ahí. El Señor me mostró en un sueño, en una visión, me habló, oh Dios mío. Y después hablan y no se hacen cargo de sus palabras. Alguien dijo, por supuesto que me parece que el oficio de profeta es uno de los más complejos de la Escritura, porque hay que esperar que si se cumple o no se cumple la profecía. Entonces, hermano, usted no dude tampoco cuando alguien dice que profetiza tal cosa. Hay que esperar nomás. Ahora, si en el tiempo que él dijo, el profeta, y uno le da un tiempo también extra porque no pasó nada, bueno, después hay que decirle, oye, revisa la cuestioncita porque parece que no fue nadie el Señor que te habló. Porque hay que decirle, hermano. Hay que decirle, porque si no la cuestión sigue, sigue, sigue, sigue. Bueno, ese fue un exabrupto. Para que nosotros veamos, hermano, por qué la gente no nos cree, hermano. Es que esa es la cosa. Entonces va a creer cuando vea que uno es medianamente consecuente. Ya ni siquiera digamos consecuente el 100%. ¿A qué voy yo? Que si uno se equivoca, pida perdón, hermano. Nada más. Si uno no sabe, diga que no sabe, hermano. Diga que no sabe. ¿Cuál es el problema? Yo me declaro ignorante en Apocalipsis. Para mí Apocalipsis llega en el mensaje a las 7 iglesias. De ahí para adelante no entiendo casi nada. Lo general, nada más. Si me preguntan algo, yo digo, no tengo idea, hermano. Que las señales, que la cuestión, no tengo idea. No sé. Ah, qué poco espiritual. Así nomás es, po. El que no busca de Dios, hermano. No busco, por hermano, no busco. Pregunta al que sabe. Y el que sabe le responderá, por hermano. Para mí esa cuestión me queda muy grande, ese poncho. Muy grande. No lo entiendo, no lo entiendo, hermano. No, no, no, no, no. Es una cuestión que me supera totalmente. ¿Qué tiene de malo reconocerlo, por hermano? ¿Me entiende? Entonces, cuando no sepa, diga que no sepa. Cuando dice que el Señor le habló, asegúrese que fue el Señor. El Señor, Señor, po. No el Señor González, el Señor Martínez. Y cuando diga que es cristiano, pensemos en Primera de Juan, cuando dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, el que dice que es cristiano debe andar como anduvo Cristo. Hacer lo que Cristo hizo. Ayudar como Cristo ayudó. Entonces, hermano, nosotros hemos hablado de todo eso en el año y llegamos a esto. ¿Qué creemos como renacimiento? Nosotros creemos en mostrar a través de una vida consecuente con los principios de Dios, la enseñanza de Jesucristo, que el Evangelio del Reino puede operar en beneficio de las personas y en todas las áreas del quehacer humano. Y estamos en esa lucha, hermano. Pelee la buena batalla de la fe, hermano, que es la mejor batalla que uno puede pelear. Tenemos, pero al mejor general, llámelo como usted lo quiera llamar, hermano, el que dio ejemplo. Hoy día leía que una vez una mujer se acercó a Gandhi. Esto puede ser cierto como puede no ser cierto. Yo no estuve ahí, no lo vi. Pero se acercó a Gandhi y le dijo, por favor, dígale a este chico, su hijo que tenía 4 años, que deje de comer azúcar porque le hace mal. Le hace mal. Entonces Gandhi le dijo, vuelva a su casa, vuelvan 4 días más. La mujer le hizo caso, se fue y volvió a los 4 días. Y le dijo, a ver, don Mahatma. Así le dijo. Don Majo, porque eran más o menos amigos. ¿Por qué usted no le dijo nada a mi hijo hace 4 días? No podía, le dijo Gandhi. Porque en ese momento yo comía azúcar. Pero ahora llevo 4 días sin comer azúcar. Entonces yo ahora le puedo decir a su hijo que no coma azúcar. Un ejemplo súper básico. Súper básico. Pero que el Señor nos hable, por mano. Se puede. Esos típicos gritos. Sí, se puede. Sí, se puede. Yes, we can. Y toda la cosa. Con Cristo se puede, hermano. Se puede. Creamos que con nuestra vida podemos mostrar al Señor. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias porque yo he escuchado las predicaciones del año de nuestro hermano Luis Paredes, de la Cecilia, de Francis.